En apenas 20 minutos alcanzamos las 12 del mediodía y como cada viernes hablamos con Marina Muñoz sobre discapacidad. Marina, ¿qué nos vas a contar hoy? Supongo que tenemos también a alguien al otro lado de la línea telefónica, ¿verdad? Pues efectivamente, Diana. Ayer se inauguraba en Madrid, en la estación de Puerta de Atocha, una exposición de fotografía titulada Las personas con discapacidad en la vida cotidiana. Una exposición que plasma, bueno, pues el día a día de las personas con discapacidad. Esta fundación ha sido impulsada por el Inicio y la Fundación Grupo Norte y tenemos efectivamente al otro lado del teléfono a su presidenta, a la presidenta de la Fundación Grupo Norte. Ella es Almudena Fontecha. Buenos días, Almudena. Hola, muy buenos días. Y muchísimas gracias por habernos atendido con tanta premura. Un placer. Bueno, Almudena Fontecha es la presidenta, como digo, de esta fundación, la Fundación Grupo Norte. ¿Que cuándo nace esta fundación? Esta fundación nace hace 17 años por impulso del grupo empresarial Grupo Norte y a partir de ese momento pues es la fundación que articula, por una parte importante, toda la responsabilidad social corporativa de la compañía y desarrolla sobre todo un objetivo social que es buscar posibilidades de empleabilidad a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que por unas circunstancias o por otras tienen más difícil encontrar una oportunidad en el empleo. Claro, como misión de esta fundación está el contribuir a la plena integración sociolaboral de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social, sobre todo, ¿no? Así es. Ese es nuestro objetivo y al que dedicamos todos nuestros esfuerzos. Entonces, por eso era la temática de la discapacidad. En esta, perdone mi voz, es que el invierno me ha atacado agresivamente. No se preocupe en absoluto. Sí, como muy bien decía, dentro de las personas que tienen más difícil de encontrar un puesto de trabajo, sin duda lo encabezan de una forma muy importante las personas con discapacidad. No en vano los datos nos señalan que el paro en este grupo de personas es 9 puntos por encima de las personas que no tienen discapacidad. Y por tanto uno de nuestros objetivos, y de ahí viene la exposición nos sirve, es un pretexto para apoyarnos del arte de muchos fotógrafos, para intentar sensibilizar al conjunto de la sociedad, a otras empresas y a los trabajadores en general, de que la capacidad o la discapacidad, mejor dicho, no pone límites al talento y que muchas veces somos las personas las que ponemos muchas barreras mentales a la plena integración de las personas con discapacidad. ¿En qué consiste esta muestra de fotografía? Pues esta muestra de fotografía se nutre fundamentalmente de un concurso que va en marcha 16 años, que se hace en colaboración con el INICO y que a lo largo de estos 16 años pues han participado en torno a 5.000 fotógrafos con más de 12.000 fotos y los premiados, los tres premios de cada una de estas ediciones son las que forman parte de esta exposición itinerante que, como les decía, nos sirven de pretexto para demostrar que las personas son capaces de desarrollar su vida cotidiana y por tanto también son capaces de poder desarrollar cualquier trabajo productivo. Uh-huh. Esta exposición va a estar abierta hasta el 31 de enero, puede visitarse por cualquier persona que quiera verla, ¿verdad? Así es, está en un espacio, en un marco incomparable como es la estación Puerta de Atocha, a los pies del jardín tropical y evidentemente está y hemos elegido, entre otras cosas, ha sido muy consciente la elección de este sitio porque nos parecía que es un sitio en el que evidentemente por el número de personas que pasan diariamente por allí pues podía tener el eco que a nosotros nos gustaría que tuviera y que pudiéramos invitar desde aquí a todas las personas a que lo pudieran visitar. Uh-huh. Ha dicho que es una exposición itinerante, ¿va a visitar otras ciudades después? Lleva visitando muchísimas ciudades desde hace 16 años lleva visitando muchísimas ciudades. O sea, cada año se van incrementando con los ganadores de ese claro, año. Claro. Hace muy pocos días tuve la oportunidad, esta misma exposición estuvo en Zamora, ahora mismo tenemos una petición incluso para que vaya a Oporto, a lo largo de todo el año, pues se va llevando la exposición allí donde muchos colegios nos lo piden, ayuntamientos, etcétera, donde algunas asociaciones de personas con discapacidad, donde encontramos momentos de colaboración, pues allí estamos nosotros también. Pero fíjate, Diana, que no es la única exposición que tienen o el único concurso. El pasado mes de diciembre, el año pasado ya, la instantánea capacidad de afecto fue ganadora de un concurso internacional de fotografía en la que se refleja también las personas con discapacidad en la vida cotidiana. Si uno se mete en la página web de la Fundación... Estamos que no podemos con la gripe, discúlpenos, pero María está haciendo grandes esfuerzos hoy. Si uno se mete en la página web de la Fundación, puede ver esas fotografías de esa muestra concretamente, que son realmente bonitas, ¿verdad? Están las fotos de las tres finalistas y son espectaculares. Y aprovechamos para invitar a nuestros oyentes a que visiten su página web, que es, si no me equivoco, www.fundaciongruponorte.es. Fundación Grupo Norte, pues así es. Bueno, ahí pueden conocer la fundación. Estamos hablando, Diana, con una persona que nos está dando una imagen de lo que es la fundación, pero ella en sí es para traerla a una entrevista, ¿eh? Bueno, pues desde aquí la atracamos en directo, como solemos decir. Sí, estoy hablando de la presidenta de la Fundación, Almudena Fontecha López, quien desde muy joven, ¿verdad?, empezó a luchar por la igualdad en nuestra sociedad a través de la Unión General de Trabajadores, la UGT, y bueno, pues en muchísimas instituciones en las que ha ido dejando ahí su imprenta, ¿eh? Pues muchísimas gracias. Desde luego, os lo agradezco muchísimo estas palabras, pero como siempre, de verdad, y no lo digo por falsa modestia, el trabajo que yo podía hacer ha sido porque siempre me he encontrado con personas que me lo han facilitado y me han ayudado en ese camino. Bueno, pues nosotras aprovecharemos en otra ocasión para estrujarla un poquito y que nos hable, pues eso, de igualdad, que hoy en día las políticas de igualdad están, como muy de moda, lamentablemente. Lamentablemente, sí. Claro. Y bueno, pues ahí surgen debates que en nuestra emisora nos gustaría plantear. Tratar. Así que contar siempre conmigo que estaré encantada de poder participar en cualquiera de los debates que así lo considere. Pues muchísimas gracias. Respecto a la fundación, cuéntenos cuáles son las actividades que realiza. Pues además de esta exposición y otro instrumento, permíteme esta expresión, que seguramente no es el más correcto, somos patrocinadores de un equipo de baloncesto en silla de ruedas, que se llama Fundación Grupo Norte. Estos dos elementos son dos elementos que nos sirven un poco para hacer, como les decía, nuestra labor fundamental, o nuestro objetivo fundamental, que es buscar oportunidades de empleo para aquellas personas que tienen mayor dificultad. En estos momentos salgo ahora mismo de una reunión, estamos inmersos en un proceso también de una mayor digitalización de la fundación para que nos permita a través de todas las herramientas informáticas poner las posibilidades de empleo más cerca de todos los trabajadores y trabajadoras, y ese es el proyecto más importante que en estos momentos tenemos. A través de la fundación, a través de las oportunidades que nos ofrece el grupo y a través de las oportunidades que nos ofrecen otras empresas, poder hacer realidad nuestro objetivo, y es intentar buscar oportunidades de empleo en igualdad de condiciones al mayor número de personas posible. Porque estamos convencidos de que las personas con discapacidad no quieren políticas de caridad, son sujetos de derecho, son sujetos de derechos, y evidentemente uno de estos derechos es el empleo. En nuestra sociedad el empleo juega un papel muy importante, porque es la puerta a tener una mayor independencia económica, a poder satisfacer necesidades sociales básicas, pero también el empleo hoy por hoy es un generador de derechos. Es decir, tenemos o no tenemos pensiones, o las tendremos, o tenemos o no tenemos, por ejemplo, protección al desempleo, si hemos tenido oportunidad de cotizar, y para poder cotizar tenemos que tener empleo. Por tanto, a nosotros nos parece que el empleo es una puerta ineludible para conseguir la igualdad de oportunidades de cada uno de nosotros, pero también para construir una sociedad más justa, más igualitaria. Desde el Estado se están tomando medidas para intentar fomentar el empleo a las personas con discapacidad, concretamente en rebajas en la seguridad social y demás. ¿Son suficientes estas medidas desde las instituciones? Yo creo que son necesarias, pero evidentemente no son suficientes. Son necesarias porque sin esas medidas, son medidas de apoyo muy importantes. que hacen posible ese, de que la contratación de estas personas sea más atractiva para determinadas empresas, pero también a mí me parece que lo más importante que tenemos que trabajar todos es en ser conscientes de eliminar todas esas barreras. Yo siempre digo que un trabajador sin discapacidad en un puesto de trabajo que no es el para el que está preparado, pues sus posibilidades de integración serán más fallidas que si encontramos un trabajador con discapacidad en el puesto de trabajo adecuado. Por tanto, no se trata tanto de ver si esa persona tiene o no discapacidad, sino de encontrar el puesto de trabajo adecuado para las personas adecuadas. Uh-huh. Y por tanto, eso es lo que tenemos que trabajar todos. A las personas tenemos que hacer todos los esfuerzos para que esta condición no nos identifique. Además de tener o no tener discapacidad, somos más cosas. Y eso es lo que tenemos que poner todos el empeño, en el talento y la capacidad de sociedades diversas, formadas por personas diversas, sin que esa diversidad se traduzca en discriminación. Yo creo que ese es el objetivo al que todos deberíamos, y todo lo que se puede hacer en las escuelas, en el conjunto de la sociedad, para ser conscientes de que la discapacidad no puede ser en ningún caso sinónimo de discriminación. Yo creo que esa es la gran barrera que nos queda por saltar. ¿Desde la Fundación Grupo Norte tienen algún sueño, alguna meta así a corto plazo que les gustaría cumplir? A corto plazo, este año nuestro objetivo es intentar buscar el mayor número de oportunidades posibles al mayor número de trabajadores posibles. Por eso estamos haciendo estos esfuerzos, incluso desde el punto de vista económico, somos conscientes de que también la está evolucionando y que también la Fundación tenía que evolucionar, y de ahí pues que estemos inmersos en este proceso para acercar a través de las nuevas tecnologías todas las oportunidades de empleo. Ese es el proyecto que en estos momentos tenemos en marcha, porque pensamos que eso va a ayudar a acercarnos mucho más a las empresas y a los trabajadores, a que las empresas a través de la Fundación Grupo Norte puedan expresar sus demandas y que nosotros podamos hacer ese papel de conectar las necesidades de los trabajadores y las demandas que plantean las empresas. Ese es nuestro gran objetivo en este año, el poder, si cabe, dar un paso todavía más a favor de esa integración. Bueno, pues ojalá se cumpla esa meta, que a todas las personas con discapacidad puedan encontrar ese hueco en el mundo laboral, ¿verdad? Ojalá. Muchísimas gracias, Almudena Fontecha, presidenta de la Fundación Grupo Norte, por habernos dado este ratito. Y en lo personal, muchísimas gracias por su lucha por la igualdad. Muchísimas gracias a todos y desearte lo mejor, que te recuperes lo antes posible. Muchísimas gracias, hasta pronto. Un beso muy fuerte. Un beso.